Los, los Guimbayas. ¿Y cómo es? Ajá. Cumbia, cumbia, cumbia. Para todo mi país. Con sabor y sentimiento. Cuando sale tu hermana, siempre la acompañas, para que ningún hombre la quiera levantar. Secreto guardas, buchón. Todo lo buchoñas. Si alguien te pide algo, siempre vos te borrás. Como siempre, ya nadie te soporta. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Tu novia no te quiere más. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Por ser buchón y cuida. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Solo te quedarás. ¡Ajá! ¡Cumbia! Cuando sale tu hermana, siempre la acompañas. ¡Cuida! Para que ningún hombre la quiera levantar. Ni un secreto guardas, buchón. Todo lo buchoñas. Si alguien te pide algo, siempre vos te borrás. Como siempre, ya nadie te soporta. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Tu novia no te quiere más. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Por ser buchón y cuida. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Solo te quedarás. Ya nadie te soporta. Vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. Tu novia no te quiere más. Vigilante, vigilante, anda. Vigilante, vigilante. Por ser buchón y cuida. Vigilante, vigilante, vigilante, y como siempre, vigilante. Solo te quedarás.